Emi de la Ranchada, bueno, acaba de terminar este encuentro regional de Farco en un lugar hermoso acá en Villa Ciudad Parque, con una recepción hermosa de los chicos y las chicas del Brote. ¿Cómo la pasaste? Bueno, un saludo para todos los compañeros, compañeras y audiencia de La Minga. La pasamos hermoso. Tuvimos instancias muy fuertes de discusión ayer, el día sábado, analizando la situación política, social y económica que se nos viene, y hoy planificando en este domingo lo que va a pasar a partir del 2024 en nuestro trabajo como red, como radios comunitarias que formamos parte de la provincia de Córdoba, pero también pensándonos a nivel nacional. La bandera de la defensa de la comunicación como un derecho humano la tenemos todos, todas y todes en las radios comunitarias, y eso va a seguir estando, la defensa de la democracia. Y nos vamos, me parece, con muchas tareas para seguir fortaleciéndonos, para seguir fortaleciendo a cada uno de los compañeros y compañeras que trabajamos y que sostenemos las radios comunitarias en Córdoba, y sobre todo para sostener la red de Farco a nivel nacional. La pasamos hermoso, comimos muy bien, disfrutamos de unos dos días, la verdad que muy tremendo, como decía, llenos de discusión, pero también con la promesa del trabajo para poder realizar a partir del 10 de diciembre, cuando asuma Javier Milei y que pone en duda y en riesgo el derecho a la comunicación. Bueno, nosotros vamos a estar ahí presentes defendiendo cada una de las radios comunitarias que formamos parte de la red de Farco. Bueno, el semblante de la gente es mucho mejor cuando se va que el que llegó. Yo creo que aparte de comer bien y divertirnos bastante en cuanto a conocernos y poder desarrollar esos chistes que siempre hacemos, también creamos un vínculo para poder seguir adelante, y creo que nos vamos muy satisfechos con lo que logramos. Sí, nos vamos muy satisfechos, sobre todo porque pudimos planificar ciertas actividades para pensarnos en el 2024. Como digo, establecer las alianzas estratégicas con otras organizaciones, con el Estado, con otros medios de comunicación cooperativos y comunitarios, pero sobre todo pensándonos como trabajadores y trabajadoras de la comunicación comunitaria, cooperativa, mutualista, de las organizaciones sociales y civiles de Córdoba, para poder plantear cuáles son nuestros contenidos y los discursos que también vamos a tener frente a quienes nos escuchan y nos acompañan. Así que me parece que nos vamos satisfechos, felices, llenos de trabajo y con el horizonte puesto en la defensa de la comunicación como un derecho humano. Se nos viene la temporada de verano, acá en Córdoba es muy fuerte, pero nosotros no bajamos los brazos y estamos en la comunicación popular, y vamos a seguir con todo esto, seguramente con el cooperativo verano, con los cronistas dando vuelta por las calles y playas, y bueno, a disfrutar esto que nos queda, esta partecita linda de la Sierra de Córdoba. Sí, claro que sí, es un lugar hermoso Villa Ciudad Parque, es un lugar hermoso Radio El Brote, y nos vamos con la propuesta de volver con el cooperativo verano, donde los y las corresponsales de Córdoba contamos qué es lo que está pasando en nuestras localidades, en un esfuerzo enorme para que las programaciones de nuestras radios estén bien llenas de las tonadas que formamos parte de la provincia de Córdoba. Emi, muchas gracias por el esfuerzo y bueno, a seguir disfrutando. Gracias, Ale, y un saludo a todos en La Minga.